te ver, não sei mais o que sentir. Só ouvindo aquele espaço ali, lá no você pode até me ouvir. Todo dia te sinto e fico pensando que você pode até me ouvir. Todo lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, Guajira, el son de llamar. amiga. Anche te ora non mi importa, voy a seguir qua a Bretagna de mi vida. Ame mucho una mujer, de mi alma la más querida. Me trajo no la perdida, caramba, tenga mi más pro saber. Ella me hizo me va, caramba, ella me hizo un perdido. A la disco me quieres, amigo mío, y en la casa fui mentido. Y al olvidar a mis amigos, solo mi madre lloraba. Adiós, Pedrietro Raba, que es de salvar a su ritmo. Hoy también la candelita, caramba, en presión hay de una cama. Solo nuestra madre nos ama, caramba, hay vida. Quiero gozar, quiero bailar, Guajira, eso me llama a gozar, a bailar. Guajira, eso me llama a gozar, a bailar. Dale. Buenos días a todos, estamos aquí en su noticiero popular desde Radio Santana, desde el centro de la ciudad de Santana, aquí en el edificio del Centro Cultural de México. Hoy lunes 20 de febrero del 2017, que rápido se nos está yendo el año. En los micrófonos los saluda Yuritsi, Por aquí mi compañera, su amiga Livni Calderón, la chiquita de la radio. Les saludamos, estamos aquí en el noticiero, ojalá se queden. Vamos a estar 2 horas dándole lo que encontramos como más importante para compartir con ustedes. Muchas noticias tenemos en la primera hora. Vamos a hablar un poco de noticias internacionales y en la segunda un poco de noticias nacionales y pues una que otra, otro anuncio, ¿verdad, Magali? ¿Cómo sí, estás? Sí, pues bien, gracias a Dios, ahora aquí ya transmitiendo desde el Centro Cultural de VM de México. No se les olvide que próximamente en el 104.7 FM nos pueden escuchar en www.radiosantana.org o en su página Radio Santa Ana en Facebook. Y pues hoy que mira, Yuritsi, estamos aquí con en Santa Ana parcialmente nublado. Un día nubladito un para día nubladito y descansarse, fresco. Tomarse un cafecito, cobijarse, escuchar las noticias, ojalá se queden. Y ¿qué más, María? Pues la máxima es de 54 y la de 62 y la mínima de 53 hoy. Las lluvias ya casi van parando y empezamos con la noticia, ¿no, Yuritsi? Sí, comenzamos. Tenemos una de desde México. Desde México, dice, nace la radio comunitaria Hueyapan en el 105.5 FM. La ciencia de la comunicación no se estudia, se practica. Es un pequeño pueblo al oriente de Morelos, en un pequeño espacio de la ayudantía municipal, en un pequeño escritorio fabricado con la madera de los bosques aledaños, en una pequeña consola que se compró con donaciones de cientos de personas. Están conectados 4 cables RCA que dan vida a la recién creada radio comunitaria Hueyapan en el 105.5 FM, que cual máxima de Neil Armstrong encarna un pequeño paso para crear comunidad, pero un gran salto para el autogobierno que se está cocinando en Hueyapan. ¿Qué te parece esta radio comunitaria, Yulce? Muy interesante. Qué bueno que se estén creando más espacios para difundir las noticias. Sí, claro que sí, radios comunitarias que son las que necesitamos. Recuérdense que le damos voz al que no tiene voz. Desde el 9 de enero del 2017, una decena de jóvenes voluntarios se han dedicado a entender desde la práctica inmediata en el cómo se hace una transmisión radial. La síntesis de qué pasa cotidiano para informar a la gente, así como darle voz a los cientos de llamadas y peticiones de la comunidad para que se les ponga una rola y les manden saludos. En la cabina improvisada está una consolita, un micrófono que se conecta directamente al plug, una computadora de escritorio ya traqueteada por el uso, una agenda de registro para los locutores y en las paredes varios pliegos de papel bond donde se anotan los autores y géneros de música más solicitados por semana. No estudiamos comunicación y periodismo, mucho menos vivimos de eso. Todo aquí es voluntario y creo que esa voluntad de hacer las cosas por gusto y formar nuestra propia ciencia de comunicar es lo que nos provoca tantas preguntas que estamos resolviendo poco a poco. Y en efecto, los métodos de comunicación comunitaria en las radios y medios libres tienen un objetivo significante del cual carecen los especialistas y estudiosos: democratizar la comunicación. Wow, el hecho de aportar por un proyecto de comunicación libre dirige este martillo de 3 palabras hacia la conversión de la información en sustancia democrática, maleable y dispuesta a intercambio entre el emisor y el receptor. La televisión y la arquitectura de la mass media son empresas comandadas por sus respectivos caricazgos, tanto personificados como ideológico, que normalizan, capitalizan y estilizan la información enfáticamente por su consumo y sin dar lugar a todas las voces. En cambio, la radio comunitaria desarrollan programas basados en necesidades, gustos, procesos organizativos. En una de las reuniones de los locutores se contó una interesante anécdota. El otro día uno de los pobladores perdió su mula, se estuvo anuncie y anuncie para evitar el robo y dar con los responsables, y a costa de unas horas apareció gracias al informe que se dio en la radio, dijo uno de los participantes en la radio. Es bien importante, mis amigos. Ajá. Es muy importante, mis amigos. ¿Es esta? Sí. De que la ven, que las radios comunitarias de verdad funcionan, trabajan y decimos las noticias tal y como son. Sí, y la nota sigue, dice, los integrantes del Consejo Comunitario por la Autonomía de Hueyapan relatan que lo de la radio es un pequeño paso para que sirva en las tareas de concientización y diálogo entre la comunidad, para lograr lo más antes posible un nuevo modelo de autonomía en todas las cosas que hacemos, refiriéndose a distintos objetivos como una economía colectivizada y anticapitalista, que se gestione por los mismos campesinos, artesanas y pequeños comercios locales, enfocada a producir riquezas al alcance de todos en una tesorería comunal. Una democracia directa, sin planillas ni partidos políticos, para elegir a sus representantes de cada manzana y a la vez de cada barrio, formando consejos con derecho a revocación, que se deleguen distintas tareas de administración y supervisión, el reforzamiento de la Guardia Comunitaria de los Tigres, un órgano de seguridad autónoma que desde el 2014 se puso en experimentación entre los abusos y detenciones arbitrarias del mando único y para evitar la tala clandestina de los recursos forestales. El rescate del náhuatl guayapanense y la comercialización amplia de las artesanías locales como los rebozos, chincuetes, gabanes y las mañanitas. Mientras seguimos acostumbrados a los TV actuales, intelectuales de la TV, de la televisión, a los medios de masa que brindan tanta información con el fin de poseer contenidos como Anaquel del Centro Comercial, Hueyapan, teoriza una metodología comunicativa que no aprendemos con ningún líder de opinión, ni en ninguna universidad. Pues aquí la nota, muy muy interesante. Un saludo allá a Morelos, si alguien nos está escuchando, y felicidades por esta nueva radio comunitaria. Les damos también que sigan adelante, que apoyen sus radios comunitarias, ya que las radios comunitarias no funcionan si ustedes no dan muchas veces sus donaciones. Entonces, apoyemos la radio comunitaria. ¿Qué dices? ¿A qué nos vamos? Un poco de música y regresamos con más noticias. No se vayan, ya saben, estamos aquí, recibimos sus comentarios a través del Facebook o por mensaje de texto, y regresamos en un ratito. Y regresamos. Me gustas cuando callas, porque estás como ausente. Me gustas cuando callas, porque estás como ausente. Y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado. Y parece que un beso te cerrará la boca. Parece que un beso te cerrará la boca.

Aquí seguimos. Bueno, sí, probando. ¿Sí nos oímos? Sí. Bueno, ya estamos de regreso con el noticiero con su noticiero popular, mis amigos, y seguimos con las noticias aquí, mi amiga Yuritsi y su amiga Livni Calderón, la chiquita de la radio. Seguimos con la siguiente noticia. Dice: ejidatarios toman predio del aeropuerto, fiscalía pide que se retiren. Ante la negativa de pagarles por sus tierras, ejidatarios del Zapote acudieron a un predio aledaño al aeropuerto internacional de Guadalajara, Miguel Hidalgo y Costilla, a apoderarse de él, trabajarlo, pero alrededor de las 14 horas, elementos de la policía estatal acudieron al lugar para impedírselos. Desde las 9 horas de este viernes, ejidatarios llegaron al terreno ubicado a un costado del aeropuerto, pues dicen es de ellos y lo van a trabajar. Esto después de que el grupo aeroportuario no les ha pagado por los terrenos. Sin embargo, en alrededor de las 14 horas, 100 elementos de la fiscalía y 30 antimotines realizaron un cerco y pidieron a los ejidatarios desalojar el lugar, pero estos se negaron. Mientras no nos paguen, vamos a tomar lo que es de nosotros. Toda esta área es de nosotros. Aquí tenemos un plano, tenemos una suspensión y vamos a trabajarlos. No nos quieren pagar los señores. Quieren que se los regalemos a 20 pesos el metro. No se lo vamos a regalar, dice uno de los miembros del ejido. A la llegada del fiscal Eduardo Almaguer Ramírez, le pidió a los abogados de los ejidatarios que abandonaran el lugar, pero los manifestantes dijeron que no se irían por las buenas y si se van, será por las malas. Qué triste lo que está pasando allá en este lugar, ya que ellos necesitan su dinero, necesitan tener el dinero de esos sus terrenos, ¿no? Sí, sí, y sí, es algo que está sucediendo ahí en Guadalajara y nos recuerda un poquito lo que sucedió en Atenco, que también fue un despojo de tierras para hacer un aeropuerto. Entonces, qué lástima que se sigan repitiendo las historias y vamos a seguir con una nueva nota desde Oaxaca, seguimos en México. Dice: llaman activistas a defender lenguas indígenas de Oaxaca. El defensor de la tierra y territorio, Pedro Orozco Márquez, originario de San Dionisio del Mar y dirigente de la organización social Mujer Ngyuk, Defensores del Mar AC, hizo un llamado a los pueblos indígenas a defender sus lenguas maternas como parte de una identidad. En el marco de la muy próxima conmemoración del Día Internacional de las Lenguas Maternas, expresó que es necesario que los pueblos vuelvan a lo suyo, refiriéndose a los que los identifica siendo uno de los sellos, sus lenguas indígenas y los hace ser diferentes entre un mundo globalizado. Si no hablamos nuestra lengua, no podemos rescatarla y tampoco defender nuestro territorio de megaproyectos que lo único que han ocasionado en nuestro país es el despojo y también una campaña de criminalización contra defensores ambientales, refirió. Pedro Orozco Márquez en el año de 2012 se integró a la Asamblea del Pueblo de San Dionisio del Mar. Desde entonces, junto con otros pobladores, se han pronunciado por la resistencia de la defensa de sus tierras y territorios, que incluye la lengua materna en diversos escenarios, entre ellos la cumbre con COP13 Mujer en este municipio de Raza y Incotej, Juave. En 2012 se inició una defensa contra un megaproyecto eléctrico que inicialmente avalaba la empresa Preneal y posteriormente Mareña Renovables, que otorgó más de 20 millones de pesos al entonces presidente municipal Miguel López Castellanos para que diera los permisos correspondientes y se pudiera mostrar las torres helióticas en un espacio llamado Barra Santa Teresa, sitio donde los lugareños practican sus actividades pesqueras para vivir y comer. El proyecto no está cancelado, existe un amparo.

por sus actos. La propuesta de ley de seguridad interior abre una brecha para que ese tipo de acciones ocurran en futuro, incluso dentro de un marco legal. Aunado a esto, se pretende reformar la ley reglamentaria de artículos 29. De esta reforma se pretende dotar el Ejecutivo del poder para suspender las garantías individuales de manera que el Ejército pueda actuar libremente, estado de expresión, siendo posible prorrogar el tiempo de actuación de dicha medida por periodos indeterminados, según el Ejecutivo lo consideré necesario. Además de debilitar el Congreso y el Poder Judicial, la indicativa de ley bloquea a la vigilancia y la actuación ante cualquier posible violación a la DDHD. Frente a esto, los colectivos Abajo Firmantes exigimos a los diputados y senadores del Congreso de la Unión desestimar completamente las reformas a la Ley de Seguridad Interior y decir no al estado de excepción. Les recordamos que juraron representar los intereses del pueblo. En su lugar, proponemos la creación de un plan de mejoramiento del aparato judicial del Estado, con instituciones más fuertes y capaces, libres de corrupción, así como el fortalecimiento al poder legislativo para hacer frente a este tipo de iniciativas que alejan al país de la democracia. También les exigimos seguir las recomendaciones realizadas por la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en México sobre la desmilitarización paulatina del territorio nacional, el territorio nacional al pueblo mexicano. No a la ley golpista, alto a la militarización del territorio nacional por una democracia real. Y firman pues los que conforman la Red Europea de Colectivos por México, que son varios colectivos. Darte la lista, no los vamos a mencionar. Pero así la nota de este llamado que hace esta Red Europea de Colectivos a no a la militarización de México, que es lo que está sucediendo con esta nueva ley que quieren aprobar. Tal vez vamos con otra cancioncita y regresamos, son las 8:54, vamos a extendernos un poquito en las noticias internacionales, tenemos muchas noticias, tal vez algunos nos van a quedar ahí en el tintero, pero quédense, vamos a escuchar algo de música y regresamos. Aquí canta acá mejor si va a mi cante chinijin calpan santana, si aquí can cuali, guane han amech paleguis que ninan quizá los que es namutato, tasos camati. A new day is dawning. Radio Santa Ana, desde Santa Ana, California. Estamos de regreso, mis amigos, mis queridos amigos. Ojalá que no se hayan movido de sus lugares, ya que estamos aquí en el Noticiero Popular. Ya son las 9 a.m. y seguimos con las noticias, Yuritsi. Sí, tenemos muchas más noticias. Qué bueno que sigan con nosotros. Seguimos en México. Hay mucha noticia el día de hoy desde México, muchas cosas que están sucediendo. Esta noticia la tenemos desde el portal Desinformémonos. Y dice, el despojo de tierras persiste en Chablecal, aún con la suspensión otorgada por juez federal. ¿La comienzas o quieres que comience? Claro que sí, no quiere moverse. Dice, el asedio y el despojo continúan en Chablecal, Yucatán, a pesar de que la población organizada del ejido para defender su tierra y territorio ganó un amparo en contra del tribunal unitario, organizada agrario, TUA, del comisariado ejidal, que ordena la suspensión de venta de tierras de uso común de ejido de Chablecal. La voracidad de los empresarios por la tierra de este ejido, localizado al norte de la ciudad de Mérida y hacia donde avanza el crecimiento urbano del alto nivel de la misma, no se detiene. Cuando el pueblo está en plenas fiestas de Santa Úrsula, patrona del mismo, por ejidatario, organizados en defensa de la tierra, en un comunicado denuncian que el empresario Carlos Enrique Abraham Mafud repartió dinero a el ejidatarios como anticipo de una compra-venta de tierras no especificadas. La Unión de Pobladores denuncia que el pasado miércoles 15 de febrero se realizó una asamblea no formal, pues que no se convocó a través de la Procuraduría Agraria. A la misma se presentaron personas identificadas con el empresario Carlos Abraham Afud, quienes entregaron 5,000 pesos a cada uno de los ejidatarios que estuvieron presentes. La formación la proporcionaron el ejidatarios que se oponen a esta práctica y están amenazados por el comisariado ejidal por lo que prefieren mantenerse en el anonimato. En el año 2015, Desinformémonos publicó que en la región maya la tierra es cada vez menos de quien la trabaja. La especulación voraz y el despojo de tierras y recursos naturales es la cotidianidad desde hace 2 décadas. La venta de tierras ejidales, que no funcionó en otros lugares, aquí es un hecho. Los grandes anuncios espectaculares, con anuncios de nuevos centros comerciales y lujosos fraccionamientos, acompañan todo el camino hacia el pueblo de Chablecal, a unos 20 kilómetros de Mérida, espacio privilegiado para quien desea vivir fuera y cerca de la ciudad. Pero no todo es venta. En esta pequeña comunidad se conformó un movimiento de pobladores y pobladoras que se organizan para defender la tierra en la que llevan décadas viviendo, aunque no sean ejidatarios. Que paren la venta de las tierras es la exigencia, y para eso se han organizado en asamblea 250 personas, entre hijos de ejidatarios y no hijos, pero que viven en esta comunidad y por lo tanto son parte de la misma, comentó Desinformémonos, presente en Chablecal. 2 años después, la presión sobre el despojo de la tierra persiste y el comunicado denuncia la Unión de Pobladores. Señala, en la reunión formal realizada el 15 de febrero, el comisario Pedro Santana Trujeque invitó a los ejidatarios a que, si lo deseen, a recibir la cantidad de 5,000 pesos por concepto de anticipo de una transacción de compra-venta de tierras del ejido, sin dejar en claro qué polígonos o superficie de tierras se está comprometiendo. Es claro que el señor Pedro Santana aprovecha este tipo en que está por empezar las fiestas tradicionales del pueblo para que los ejidatarios reciban este pago anticipado sin ningún tipo de información, haciéndoles firmar hojas en blanco que después podrán ser utilizadas hasta en contra de los propios ejidatarios. Uno de los agravios que enfrentamos por los pueblos son precisamente estas malas prácticas y es un dolor para nosotros que se use un espacio como las fiestas patronales para el despojo. El 16 de enero, un comunicado anterior de la Unión de Pobladores Chablecal dio a conocer de la suspensión de la venta de tierras de uso común del ejido. Un juez federal ordenó al Tribunal Unitario Agrario, en el comunicado los pobladores señalan que ante los rumores existentes que circulan en Chablecal acerca del posible próxima venta de polígonos denominó Misne Balán y ante el silencio del ejido, la Unión de Pobladores de Chablecal por el Derecho de las Tierras al Territorio y de los Recursos Naturales, damos a conocer que dicha tierra no puede venderse, pues desde hace 2 meses obtuvimos mediante amparo la suspensión y medidas precautorias en el juicio agrario que promovimos para evitar que se vendan la tierra que tenemos en posesión. Indican que la suspensión es una medida precautoria que ordena dejar las cosas en el estado en el que se encuentran y que se respete la superficie de tierras que defiende la Unión de Pobladores, mientras se resuelve el juicio agrario que mantienen por el derecho a la tierra y el territorio como pueblo maya de Chablecal, mismo que interpusieron ante la negativa del Tribunal Agrario a otorgarlas. El pasado 11 de noviembre de 2016, el juez primero de distrito con sede en Mérida otorgó el amparo a la Unión de Pobladores y ordenó al Tribunal Unitario dictar un nuevo acuerdo basado en un estudio congruente y exhaustivo que dé respuesta a la solicitud formulada por los demandantes. Wow, es inminente lo que están haciendo con esta gente que están aprovechándose de las fiestas patronales para poder sacarles dinero, para poder darles dinero y que tengan dinero, porque ellos pensarán, vamos a tener dinero para las fiestas patronales. Entonces, ellos es fácil agarrar el dinero, pero no se están dando cuenta que al firmar hojas en blanco están ya ellos poniéndose en riesgo también. Sí, sí. Entonces, ¿nos vamos a otra noticia? Sí, nos vamos ahora hasta Brasil. No, primero vamos a Colombia, ¿verdad? Y luego ya después vamos a Brasil. Una explosión, ese es de Colombia, sí. Esta es una noticia que encontramos tanto en La Jornada como en el New York Times. Y habla sobre una explosión que tristemente sucedió en Bogotá, Colombia. Dice, una explosión cerca de la Plaza de Toros de Bogotá causó más de 30 heridos. Bogotá, más de 30 personas resultaron heridas el domingo por la mañana a causa de una fuerte explosión en las cercanías de la Plaza de Toros de la Santa María en la capital de Colombia, informaron las autoridades. Videos publicados en Twitter después del incidente mostraban a un policía tirado en el suelo, recibiendo atención por parte de sus compañeros y otro con el uniforme destrozado, caminando con apoyo de otros oficiales, así como escombros en la vía y vidrios rotos de las casas aledañas a la explosión, que se habría registrado al interior de una alcantarilla. El diario El Tiempo asegura que debido a la explosión, 10 policías resultaron lesionados y otras 30 personas fueron heridas. El ministro de Interior de Colombia, Juan Fernando Cristo, dijo en su cuenta de Twitter que aunque varios agentes de la policía están heridos, no hay víctimas mortales. Hasta los momentos confirmados en recuperación de policía heridos y rápida investigación para dar con los autores de este atentado, escribió el funcionario. los políticos estaban realizando un operativo de seguridad alrededor de la Plaza de Toros para contrarrestar la protesta de los grupos que abogan por los derechos de los animales. Las corridas estaban suspendidas desde hace 4 años y se reanudaron en enero. La prohibición de las corridas fue levantada por la Corte Constitucional, que sostuvo que eran parte del patrimonio nacional. Medios como El Espectador señalan que las primeras investigaciones indican que la carga explosiva se ocultó debajo de una alcantarilla y fue accionada por control remoto. Las autoridades se encuentran revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad del sector para identificar a las personas que participaron en el ataque. El alcalde Peñalosa pronunció un mensaje de rechazo al terrorismo. Vamos a perseguir a esos terroristas y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para capturarlos. El funcionario dijo que todo el sector de la Macarena estaba asegurado y confirmó que la corrida de toros que estaba programada para la tarde del domingo se iba a realizar igual. Pues sí, ahí la noticia triste de atentados. Miembros de la Brigada de Explosiones de la Policía Colombiana inspeccionan el sitio donde explotó la bomba, cerca de la Plaza de Toros de Santa María, en el barrio de la Macarena de Bogotá, el 19 de febrero del 2017. Wow. Imagínate que hubiera visto tanta gente ahí, cuánta gente hubiera muerto. Qué bueno que no hubo muertos, ¿verdad? Gracias a Dios que no hubo muertos. Y nos vamos con otra noticia Pues primero quiero mandar unos saludos a Carmen y Hugo, que sabemos que nos están escuchando. Saludos. Y pues también yo creo que nos vamos una canción o un corte y... Claro que sí. ¿Regresamos? Y regresamos. Chica que canta acá mejor si va a mi ni cante chinije en calpan Santa Ana. Chica que canta cuál es. Juan es una mecha para leguis que ni nan quizá los que es na mutato. Tazos camate. Era

Sí, así es. Vamos a tener un poquito más de noticias internacionales. Generalmente la segunda hora la dedican a las noticias nacionales, pero hoy nos vamos a permitir alargarnos un poquito en estas noticias, y después de estas noticias vamos a tener ya un poco de noticia nacional. Esta viene desde Argentina, está relacionada con una noticia que dimos hace ratito sobre las lenguas, sobre el por qué es bueno que sigamos hablando nuestras lenguas indígenas. Y dice: Argentina, indígenas denuncian que el gobierno eliminó la educación intercultural bilingüe. Podemos, no quiere cortar. Nada más aquí que tenemos un problemita técnico. Se nos trabó la. ¿Qué pasó? No quiere. Aquí está. El Consejo Educativo Autónomo de Pueblos Indígenas emitió un comunicado en el que condenó la eliminación por parte del Gobierno Nacional de los programas por los cuales impartía educación bilingüe en escuelas interculturales. La denuncia surge a raíz de haberse conocido la decisión del ministro de Educación de la Nación, conocido por Esteban Bullrich, de suprimir todas las coordinaciones de las modalidades del sistema educativo nacional, con lo cual dijeron se elimina la modalidad de educación intercultural bilingüe. Con la eliminación de la modalidad de educación intercultural bilingüe, se frena y se retrocede en la construcción de una educación respetuosa de nuestra identidad como pueblos originarios. Esta decisión del ministro Wilshi vulnera la Ley de Educación Nacional número 26.206, violando el derecho constitucional de los pueblos indígenas. Conforme al artículo 75 del 17 de la Constitución Nacional, a recibir una educación que contribuya a preservar y fortalecer sus pautas culturales, sus lenguas como visión de identidad étnica, para desempeñarse activamente en un mundo multicultural y a mejorar su calidad de vida, indicó la CEIPI en un comunicado. La EIB, que es la Educación Intercultural Bilingüe, es una herramienta apropiada y sumamente necesaria para frenar el exterminio y la muerte de nuestra identidad étnica, cultural y lingüística. Por eso, hemos decidido caminar con la EIB, porque creemos que esta modalidad educativa afirma nuestros pasos en la generación y búsqueda de proyectos de vida y de desarrollo integrales para superar nuestro atraso y marginalidad. Desde ese lugar proponemos una mirada distinta que aporte en la construcción de una sociedad respetuosa de la diversidad cultural y de la Pachamama que nos contiene a todas y todos. Continúa el texto. Seguimos teniendo aquí unos problemitas. No nos quiere dejar mover la noticia, pero... Pero fíjate, Yuritsi, que este tipo de noticia es demasiado importante para que nosotros la estemos dando, porque se da cuenta la gente de lo que está pasando en diferentes países con sus identidades étnicas que tenemos, ¿verdad? Diferentes identidades en donde nosotros debemos de aprender a que nuestras lenguas, nuestras culturas, siempre tenemos que poderla... llevar a cabo, ya que nosotros, nuestra identidad siempre debe de estar primero con nosotros, ya que nosotros no debemos de perder esas raíces en las cuales nosotros estamos, raíces maternas y paternas en las cuales nosotros estamos llevando a cabo. Entonces, por eso es importante que nosotros vayamos a la escuela y sigamos, no olvidemos nuestra lengua, nuestra cultura y nuestra cultura, pues, nuestras lenguas. Sí, totalmente de acuerdo. Vamos a ir a un corte en lo que resolvemos aquí la computadora, a ver si quiere reaccionar. Y no se vayan, síganos escuchando. Esperamos poder regresar con más noticias con ustedes.

Radio Santa Ana, desde Santa Ana, California. Sí, aquí seguimos en su noticiero popular. Vamos a seguir con la noticia que nos habíamos quedado desde Argentina. Sí, perdonen por lo que está pasando, tenemos ahorita unas pequeñas fallas técnicas, pero regresamos con las noticias y dice, con la instalación de la modalidad del EIB en el sistema educativo de la República Argentina, los estados nacionales provinciales de la ciudad de Buenos Aires habían comenzado a reparar siglos de postergación y de opresión de los pueblos originarios y esta disponibilidad le correspondía principalmente hasta ahora al Ministerio de Educación y Deportes de la Nación. Asida cuenta con muchas jurisdicciones, solaparon y invisibilizaron por largo tiempo la población indígena y concluyen. En tanto, Ramona Jiménez, maestra aborigen Pilaga en Formosa, calificó la medida. ¿Qué pasó ahí? Okay. Calificó la medida de atropello y expresó que la decisión produce un tremendo daño, un retroceso en la construcción de una educación respetuosa de nuestra identidad como pueblos originarios. Estamos atravesando momentos difíciles a nivel del país por esta determinación injusta, que para mí es un atropello para nosotros. Él no respetó a los pueblos indígenas y esto es responsabilidad del presidente Mauricio Macri, porque destruyó totalmente lo que hemos construido y que para nosotros no fue fácil, expuso. Ha sido una larga y difícil lucha que fuimos haciendo, yendo a Buenos Aires para participar en diversas reuniones, a veces durante 5 días allá por el año 2006, para advertir que, con la disolución de la EIB, se pierde la garantía del derecho constitucional de los pueblos originarios para recibir una educación que ayuda a resguardar nuestras pautas culturales, las lenguas ancestrales, cosmovisión e identidad étnica, para desempeñarse activamente en un mundo multicultural y para mejorar nuestra calidad de vida, continuó Jiménez. El año pasado salieron valiosos materiales como la colección Nuestra Voz, que estaba dentro de las lenguas originarias de la Argentina, con la colaboración del CEAPLE, en el que nosotros estábamos como referentes provinciales por el pueblo que estaba la hermana Gabina Ocampo, quien además es coordinadora de la región NEA, mientras que por la etnia huichi el referente es Osvaldo Segovia. ¿Quieres seguir? Sí. Pioneros irrespetuosos. Estamos muy tristes por esta determinación de eliminar un avance enorme que fue fruto de esfuerzos y trabajo muy grande. Su par, Gabina Ocampo, comentó que habló con el Ministerio de Educación Alberto Zorrilla y le manifestó su apoyo en cuanto a los derechos de los pueblos originarios en la provincia. Ponderó asimismo que Formosa siempre ha sido pionera en cuanto a los derechos de nuestros pueblos. Nos solidarizamos de los hermanos de otras provincias y vamos a defender con todas nuestras fuerzas la ley 26.206 porque su modificación es un retroceso, insistió. En el hecho que nuestra provincia es pionera a través de la lucha de nuestros ancianos, pudimos conseguir la ley 426 integral del aborigen que garantiza el derecho de una educación bilingüe y intercultural. Ahora estamos nosotros los MEMA con el nivel inicial, primario y secundario, y lo que tenemos aquí en material educativo no se ve en otros lugares, ni en otras provincias, ni siquiera en otros países. Vamos a seguir construyendo porque tenemos un gobernador que sabe y conoce, que visita a las comunidades aborígenas, significó Acá nosotros gozamos del respeto a nuestros derechos en una de las mejores provincias y ojalá tengamos un presidente de la nación como Guildbo, que sabe y conoce la realidad de sus hermanos indígenas y que, en ejemplo, en cuanto a la educación bilingüe, concluyó. Ahí termina la noticia desde el portal de Desinformémonos. Tenemos una noticia más todavía desde... Vamos a irnos con la de... Sí, yo creo que son las 9:38. Ya mejor nos vamos a apurar con las nacionales. Y una noticia que tenemos interesante sobre lo que está sucediendo en Europa de los grillos. Esta noticia la encontramos en el sitio de El País. Dice: un mundo sin grillos. Más de un cuarto de las especies de grillos y saltamontes de Europa están amenazadas por actividades humanas. Más de un cuarto de las especies de grillos y saltamontes de Europa están amenazadas por actividades humanas como la agricultura y el turismo. Un estudio realizado a lo largo de 2 años por más de 150 investigadores de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, IUCN por sus siglas en inglés, indica que ese grupo de insectos es el que sufre más riesgo de extinción en el continente si no empezamos a afrontar ya ese problema. El canto de los grillos será una cosa del pasado, afirma Jean Christophe Pie, director del Programa Global de las Especies del IUCN. Los investigadores han estudiado en 1082 especies de antropéteras en el nombre científico es Ortoptera, el nombre científico de ese grupo de investigadores para elaborar la lista roja de especies amenazadas que el sistema más aceptado del mundo para medir el riesgo de extinción de las 739 especies endémicas de Europa, es decir, que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. 231% estarán en peligro. Las zonas europeas con mayor diversidad de estos animales están en sur de continentes, sobre todo el Mediterráneo, y las especies endémicas se concentrarán en penínsulas ibéricas, los Balcones y las grandes montañas, los Alpes, los Pirineos, los Cárpatos y los Apeninos. En alguna de esas regiones, como la costa mediterránea, están las especies más vulnerables. El estudio indica que la actividad que más amenaza al hábitat de los ortópteros europeos es el uso de la tierra agrícola. La agricultura tradicional y el pastoreo han sido reemplazadas por prácticas industriales intensivas. Se cría el ganado a gran escala y los agricultores utilizan fertilizantes y pesticidas. Los prados se cortan 2, 3 o incluso 4 veces al año. Estos son todos los cambios que muchas especies no pueden tolerar, afirma Axel Hochkirch, presidente del Subcomité de Conservación de Invertebrados de IUCN y principal responsable de la investigación. Hasta el momento, ninguna especie de grillos o saltamontes ha sido catalogada como extinta en Europa, pero 7 han sido señaladas como posibles extintas en el continente y 6 en los 28 países de Europa, de Unión Europea. Una de ellas, el saltamonte de Gran Canaria, que no se ha encontrado desde 1966, a pesar de las búsquedas durante los últimos años. Otros ejemplos es un grillo endémico de Sicilia, Spigner Camillae, que no ha sido visto desde finales del siglo XIX, aunque los científicos señalan que los grillos de arbustos pueden sobrevivir en el bolsillo de hábitat restantes. Algunas especies, a pesar de no entrar en el catálogo de posible extinción, han experimentado el declive en el número de ejemplares, como es el caso del saltamontes del Crau, cuya población ha empezado a disminuir en el siglo XX, incluso dentro del área protegida, la Reserva Natural Nacional del Crau, hasta perder el 70% en los últimos 10 años. Otras amenazas. La lista roja de la IUCN ha identificado el aumento de la frecuencia de incendios en Grecia, la península Iberia y las Islas Canarias como amenaza para 173 tipos de ortópteros, sobre todo los grillos que depositan sus huevos en la vegetación. Los saltamontes se ven afectados principalmente por el turismo, principalmente en la costa mediterránea, las islas y montañas con actividades que van desde el ciclismo hasta la construcción de estaciones de esquí, ok. El principal problema con el turismo es la destrucción de hábitats para la creación de hoteles y centros recreativos. En las últimas décadas, nuevos clubes de golf han destrozado varias áreas, afirma Hoshkirch. El investigador cree que la aplicación de políticas para promocionar el ecoturismo no ayudaría a mitigar el problema y defiende que la solución es conservar los hábitats costeros restantes, así como los ecosistemas montañosos. En cuanto al uso agrícola del suelo, el equino de IUCN defiende cambios en la política común agricultura de la UE para que se fomente las prácticas tradicionales en vez de las industriales. La política de protección deben centrarse en esos animales. Cualquier decisión de financiación puede afectar a cientos de especies de saltamontes, grillos y probablemente miles de insectos, sostiene Hoskin. Pues sí, esta es la triste nota de una especie más en peligro de extinción. Como sabemos, pues al paso que vamos a terminar con muchas otras especies. Ojalá no fuera así, ojalá empecemos a concientizarnos y a hacer acciones que, aunque muy mínimas, poco a poco pues podemos lograr que este calentamiento global y todo lo que está sucediendo en el mundo en cuanto a ecología, que va aunado con nuestros quehaceres diarios, pues pudiéramos hacerlo un poquito mejor. Vamos con un poco de música y regresamos ya con las últimas noticias nacionales para prepararnos. Gracias por escucharnos. Ya saben, estamos esperando sus comentarios en Facebook, por mensaje de texto, si tienen alguna petición, algún saludo. Aquí estamos a sus órdenes. Y gracias por escuchar Radio Santa Ana, de la comunidad para la comunidad. Chikaki canta acá mejor si va a mi cante chinijin calpan Santa Ana, chikaki can cuali, guanejana mechpale whiskeninan quizá los que es namutato, tasos camati. ¿Te gusta lo que estás escuchando? Radio Santa Ana. Desde la ciudad más tropical de California. ¡Apóyanos! Haz tu donación en la página de radiosantaana.org en la pestaña de contacto y donación. O manda tu contribución al P.O. Box 902 Santa Ana, California, código postal 92702. También aceptamos donaciones varias, como equipos de audio, o ven a ser parte del equipo. Visítanos en nuestros estudios en el centro de Santa Ana, en la calle Tercera y Birch, en el 313 North Birch Street. Recuerda que somos de la comunidad para la comunidad. Allá rastrillan, hablan que guiao. Te preguntas si no has andiao, si estás quedao, si lo has copiao, lo has vacilao. Si dejaste que está malo o te lo has rubiao. Hay mucha calentura en Buenaventura. Y si sos chocuano, sos arrecho por cultura. Cultura. Somos Pacífico. Seguimos en su noticiero popular. Gracias por estarnos escuchando. Ya a las 9:52 tenemos un par de noticias más nacionales. Y esta es desde lo que está pasando en North Dakota. Sí. Dice, estamos listos para poner nuestros cuerpos entre los Sioux y las fuerzas militares. Veteranos de guerra de Estados Unidos dicen. Cada vez más veteranos se dirigen voluntariamente a Standing Rock para formar una barrera entre los agentes de la policía y activistas Sioux que protestan contra el al oleoducto de Dakota Access, estamos listos para poner nuestros cuerpos entre los Sioux y las fuerzas militares privadas, afirma al periódico de Guardian Elizabeth Williams, una agente de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que ha llegado en estos días a la Reserva India Standing Rock, junto con un grupo de voluntarios con experiencia militar para servir de barrera humana entre los activistas Sioux y cuerpos de policía desplazados para dispersarlos. El creciente grupo de veteranos militares podría hacer más difícil para la policía y funcionarios del gobierno el tratar de eliminar a cientos de activistas que permanecen acampados cerca del sitio de la construcción del oleoducto, y lo cual da la esperanza de que puedan detener el uso de la fuerza por parte de la policía durante las manifestaciones. Sentimos la responsabilidad de utilizar las habilidades que tenemos, añade Williams, que forma parte de un número cada vez más grande de estadounidenses experimentados en el campo militar, que llegan a la localidad de Cannonball, ubicada en el estado de Dakota del Norte, o ya se encuentran allí tras el reinicio de las obras de construcción del polémico oleoducto Dakota Access, autorizado por el presidente Donald Trump. No venimos como combatientes, sino como protectores, afirmó al mismo medio Jake Page, un voluntario. Otros también destacan su disposición para desempeñar el papel de agentes de la paz en las manifestaciones que se realizan en Standing Rock. Distintos participantes de estas actividades voluntarias aseguran que para los veteranos de las guerras en Vietnam, Oriente Medio, en una especie de sanción, presentar su ayuda a los Sioux, o se refieren a la lamentable historia de la tribu, aseverando que por fin hay militares estadounidenses que llegan al territorio de los Sioux para ayudarlos en vez de matar a los indígenas. No se sabe cuántos veteranos pueden llegar a Standing Rock, pero algunos organizadores estiman hay decenas en camino, mientras que otros activistas están prometiendo que cientos podrían aparecer en las próximas semanas. Un estimado de 1,000 veteranos ya viajó a Standing Rock desde diciembre, cuando la administración Obama anunció que estaba negando un permiso clave para la compañía petrolera, lo cual significó una enorme victoria para la tribu. Dakota Access es un proyecto de 3.800 millones de dólares que pretende llevar diariamente 500.000 de barriles de petróleo desde yacimientos de Dakota del Norte hasta una infraestructura ya existente en el estado de Illinois. Los opositores a la iniciativa afirman que la tubería puede dañar lugares de gran relevancia cultural para la tribu Sioux en la reserva Standing Rock, al mismo tiempo que representa un gran peligro ambiental el tener previsto que cruce el río Missouri. Pues bueno, esta fue la noticia que está pasando en North Dakota, y nos vamos a otra noticia. Sí, una noticia más nacional, ya para despedirnos. Esta es de una protesta que hubo el día de ayer en Los Ángeles. Hubo mucha gente, dice: las minorías responden a Trump. Un ataque contra uno es un ataque contra todos. Una amalgama de activistas vuelve a sacar a miles de personas en Los Ángeles en una nueva prueba de la movilización que está generando Trump. Varios miles de personas tomaron de nuevo este sábado el centro de Los Ángeles para protestar contra Donald Trump. Es la tercera gran manifestación en la ciudad californiana desde que él tomó posesión como presidente de Estados Unidos. Bajo la idea de la defensa de los inmigrantes, la manifestación vino a confirmar dos cosas. Primero, la energía de Trump está imprimiendo a está imprimiendo a movimientos de base que rara vez consiguen sacarla a la calle una multitud significativa. Y segundo, la confluencia de las amalgama de intereses distintos que ha decidido reaccionar a la política de Trump. El lema principal era la defensa de los inmigrantes en un momento en que la Casa Blanca parece decidida a aplicarse con dureza en la política de deportaciones de irregulares y restricciones a inmigración legal. Convocada a través de Facebook, la protesta se convirtió en un crisol de todas las minorías a las que de una forma u otra ha ofendido el presidente en el último año y medio, y más allá de convicciones políticas. Así, la manifestación del sábado en Los Ángeles viene a confirmar que Trump está consiguiendo sacar a la calle y organizar a activistas que normalmente hacen la guerra por su cuenta. En la calle estaban organizaciones de base de inmigrantes como Unión del Barrio o la Coalición de Derechos Humanos de los Inmigrantes en Los Ángeles, CHIRLA por sus siglas en inglés. Pero la marcha también era promovida por Black Lives Matter, por el Comité de Relaciones Islámico-Americanas, CAIR. Las banderas arcoíris LGBTQ se mezclaban con banderas mexicanas. Lo principal que está pasando es que la administración Trump está lanzando un asalto contra todas las comunidades de color, decía el país Yusan Aulosh, director del CAIR en Los Ángeles. Su esposa es mexicana y sus hijos comparten cultura islámica y mexicana, así que se siente atacado por los dos lados. Lo vivo como algo personal. Los inmigrantes no son solo los latinos, somos todos, decían con relación a la agresividad del presidente contra la inmigración. Un ataque contra uno es un ataque contra todos, decía Aulus. La frase sería repetida por varios de los que se dirigen a la multitud desde la escalera del Ayuntamiento de Los Ángeles. Si permitimos que una comunidad sea atacada, perdemos la capacidad de prevenir el mismo ataque en otras comunidades. Así está siendo últimamente en Los Ángeles, donde musulmanes o japoneses americanos hacen suyos los terrenos de los inmigrantes latinos. Es la primera vez que se ve esto, respondió a El País Juan Rodríguez, de la Unión de Vendedores Ambulantes de Los Ángeles, al ser preguntado por la solidaridad entre minorías y grupos de activismo muy diferentes. Su sindicato pelea por los derechos de alrededor de 5,000 vendedores ambulantes de la ciudad, un colectivo principalmente inmigrante y con alto porcentaje de indocumentados. Las protestas van a crecer definitivamente conforme Trump siga amenazando, decía Rodríguez. A más redadas, más organización. En un rincón de la manifestación, Marlene Mosqueda hacía saltar las lágrimas de un grupo de gente contando que su padre, pintor de 50 años y que llevaba indocumentado en Estados Unidos desde los años 80, lo detuvieron el pasado jueves. Está esperando el proceso de deportación. Tiene toda su familia en Estados Unidos, incluido Marlene y sus tres hermanos. Mi papá no tiene nada en México, decía Mosqueda. Este es el día a día de millones de familias en Estados Unidos, donde no ha habido ninguna vía para la regularización desde hace 3 décadas, y la comunidad sin papeles ha crecido hasta los 11 millones de personas, más que la población de 42 estados. Hace 2 semanas, la policía de inmigración detuvo a 680 personas en una docena de estados. Hace 2 semanas, la detención de un Dreamer con el permiso de trabajo de Seattle o la deportación fulminante de una madre de 3 hijos en Phoenix, que hasta ahora no había sido considerada prioridad para ser expulsada del país, hace temer lo peor sobre las nuevas normas de Trump. Nanette Barragán, congresista del sur de Los Ángeles en Washington, afirmaba a El País que la policía migratoria no tiene una guía de actuación. Lo único que tienen es el orden ejecutiva en la que Trump decía que había que deportar a los criminales. Pero no hay, según la información de Barragán, ninguna precisión de cómo aplicarla. Esto no es forma de implementar una norma. Los inmigrantes irregulares nunca han vivido tranquilos en Estados Unidos, pero se había creado la sensación de que si no tienes antecedentes criminales y tienes cuidado de la policía, no iban a ir a buscarte. Ya no es así. Barragán pidió a los presentes en la manifestación que le envíen fotos y videos si son testigos de redadas contra inmigrantes en lugares como colegios o escuelas para mayores. Mientras los gritos de un ataque contra uno en un ataque contra todos se oían desde el escenario, esta manifestación no solo empieza a ser sorprendentemente frecuente desde la victoria de Trump. Además, estás haciendo cuajar una variedad coalición de activistas en las grandes ciudades como se vio el sábado en Los Ángeles. El presidente, sin embargo, no ha rebajado desde que fue elegido ni un ápice a la agresividad de su retórica para tratar de llegar más allá de su electorado para más fiel. Imagínate todo lo que está pasando ahorita, tantas familias que están siendo separadas, es un dolor inmenso porque todas las comunidades debemos de unirnos para poder apoyar a nuestras comunidades, personas que están siendo deportadas, personas que no conocen ya sus países porque ya han estado demasiado tiempo acá, están siendo deportadas y no tienen nada con qué llegar allá, ¿a dónde van a llegar? Sí, sí, es muy triste lo que está sucediendo y a la vez alentador el saber que muchas organizaciones se están uniendo para una misma causa, que creo yo es lo que muchas veces hace falta, ver que al final de cuentas lo que estamos abogando todos es hacia lo mismo, ¿no? Pues justicia, equidad, que todos tengamos los mismos derechos y que podamos, en este caso, pues que los inmigrantes puedan permanecer donde más quieran estar. Y fíjate ellos, que mucha gente por temor de ella misma se están yendo para sus países. Sí. Sí, mucha gente se está yendo para sus países por el temor a ser deportadas, ya que lo que está pasando con este nuevo presidente que tenemos aquí en Estados Unidos es muy doloroso lo que está pasando, la separación de bastantes familias, hijos están quedando solos, madres que los padres son los que trabajan en sus casas y no son las mamás, están quedando sin ningún centavo porque se están siendo deportados sus familiares, sus esposos, hijos. Hay niños que han venido desde la edad de 5 años o menos, sí, aquí. Sí, sí. Pues sí, así es las noticias del día de hoy. Ojalá las hayan, pues si no disfrutado, por lo menos que les ayude a mantenernos más conscientes de lo que está sucediendo. Esto es todo por el día de hoy. Magali, muchas gracias por haberme acompañado en este día, por dar las noticias. Muchas gracias a ti por la invitación y espero que no sea la última vez y seguimos con... Recuérdense nuestro noticiero popular o sintonizarnos en www.radiosantana.org, próximamente en el 104.7 FM, y les habló su amiga Livni Calderón, la chiquita de la radio. Sí, no se desconecten, tenemos más programación, tenemos más actividad aquí en la radio, síganos escuchando y su noticiero, ya saben, lunes, miércoles y viernes. Livni tiene su programa los días. Yo tengo mi programa los días martes y miércoles de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Su programa No Más Golpes. Los esperamos próximamente, mañana martes, si Dios les bendiga. Y no les digo adiós, sino que hasta pronto. Que estén bien. Desde Santa Ana, California. Gracias.